Este soy yo. Sí, sí, en el... Esto es en el 44. 45. Pues una foto que me saqué. Una foto que me saqué yo. Para tener un recuerdo. Para regalárselo a alguien, dárselo a alguien.